Carta de una mamá a sus hijos. Les reitero, esto lo leyó Carlitos Atampis para su programa de Día de la Madre, pero permítanme ustedes hacer realidad aquella vieja y trillada frase que cae en un lugar común, que todos los días es el Día de la Madre. Así que lo haremos, con mucho gusto, por suerte. Carta de una mamá a sus hijos. Siempre que quieren hablar de madres en la televisión, muestran mujeres con los chicos en brazos, sonrientes, dulces, cariñosas esas madres, sin una pizca de cansancio, espléndidamente maquilladas, y a eso agregan maravillosas frases de póster, que las dicen con una gran sonrisa. Es mentira, dice acá esta carta. Las mamás no somos abnegadas amantes del sacrificio y aguerridas guerreras que todo lo pueden. Las mamás lloramos, abrazadas a la almohada, cuando nadie nos ve. Pedimos la peridural en el parto y puteamos en 17 idiomas cuando tenemos que poner el despertador a las 2 de la mañana o a las 5 de la mañana para ir a buscarlos a una fiesta. Cuando les decimos que no se peleen con ese compañerito que les dice enano o cuatro ojos y les damos toda clase de explicaciones conciliatorias, en realidad querríamos tener del cogote a ese pequeño verdugo entre nuestras manos. Y también pensamos que la vieja de geografía es un mal bicho cuando les baja la nota porque no saben cuántos metros mide la Aconcagua, que al final a quién cuernos le importa. Pero no lo podemos decir. No es que nos encante pasarnos horas en la cocina tratando de que el pescado no tenga gusto a pescado y disimulando las verduras en toda clase de brebajes en lugar de tirar un patty a la plancha. Es que tenemos miedo de que no crezcan como se debe. No es que nos preocupe realmente que se pongan o no un saquito. Es que tenemos miedo de que se enfermen. No es que los queramos cuando se bañan solamente. Es que no queremos que nadie les diga que son sucios o roñosos. No lo hacemos por ustedes solamente, lo hacemos por nosotras también. Porque ser mamá no tiene que ver con embarazos, pañales y sonrisas de aspirinetas. Tiene que ver con querer a alguien más que a una misma. Tiene que ver con querer a alguien más que a una misma. Con ser capaz de cualquier cosa con tal de que ustedes no sufran nada, nunca, jamás. Ustedes nos hacen felices cuando les encantan nuestras milanesas, cuando nos consideran sabias por contestar todas las preguntas de los concursos de la tele, cuando vienen llorando a gritos porque se rasparon la rodilla y nos dan la posibilidad de darles consuelo y ponerles una curita. Ustedes, chicos, nos hacen mejores. Nos dan ganas, nos dan fuerzas. Nos comeríamos un gurka crudo antes de que les toque un dedito del pie. Nos lavamos la cara y salimos del baño con una sonrisa de oreja a oreja para hacerles saber que la vida es buena, aunque nos vaya como el reverendo. Cantamos las canciones de Chiquititas, vemos a Barney, escuchamos a Los Piojos, compramos el Nopusid y repasamos 500 veces la tabla del 2 y arreglamos el carburador del auto como podemos, nomás para llevar a los pibes al fútbol, a inglés, a dibujo, a la psicóloga, a básquet o a vóley, a danzas, a la casa de la amiga, a la maestra particular, al dentista, al médico, a comprar un pantalón. Y armamos 24 bolsitas con anillitos y pulseritas y tratamos de que la torta parezca un Pikachu, como se pueda. Y nos buscamos otro trabajo y sacamos créditos y nos compramos libros. Vamos al psicólogo, al pediatra y a los videos y negociamos con los maestros y los acreedores y recortamos figuritas. Y estudiamos junto a ustedes ríos, provincias, las capitales de los países de Europa y nos ponemos lindas y nos enojamos y nos reímos y nos salimos de quicio y nos convertimos en bruja y nos convertimos en la princesa de todos los cuentos. Solo y exclusivamente para verlos felices. Verlos felices es lo que nos hace felices. Ojalá pudiéramos pegar el mundo con cinta scotch, como el velador que cayó en combate en la última guerra de pijamas party, para que fuera un lugar mejor para ustedes, este mundo en el que vivimos. Gracias por hacerme su mamá. Gracias por hacerme tan importante. Gracias por esas cositas que hacen en el colegio con corchitos y escarbadientes que casi nunca entiendo para qué sirven, pero que yo guardo religiosamente. Gracias por los abrazos, por los besos, las lágrimas, los dolores, los dientes de leche que se están por salir, las cartitas, los dibujos en la heladera, el amoxidal, y por tantas noches sin dormir, por los boletines, las plantas rotas del jardín por jugar a la pelota, por mis pinturas, mi maquillaje arruinado por ser usado para jugar a la mamá, por esas fotos que te van dando ya mientras vas haciendo tu escuela primaria. Son mis mejores medallas. Gracias porque los amo. Y ese es el amor que me hace grande. Todo lo demás es marketing.